Hola, buenas tardes. Aquí estamos otra vez en nuestro programa Historia y Más. Y va siendo arribo a este lugar Enrique. Ay, Juan Pablo. Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Corriendo. ¿Cómo le fue? Pues apenas va a empezar el meeting ¿Cómo? ¿Y ya está usted aquí? Pues sí. Era las 6, ¿no? No, pero ya va a ser a las 7. Ah, bueno, y... Son adivinanzas. Que le den su tolerancia. Sí, hombre, qué barbaridad. Sí. Bueno, a ver, vamos. Lo primero... Buenas tardes. Es decirles que tenemos... Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Que tenemos un número de WhatsApp. Por si gustan por ahí, mandarnos un saludín, recadín. Nomás no nos regañen mucho, no sean gachos. Llegamos tarde y no fue porque yo lo haya querido. Órale. Y antes de presentar a nuestro invitado, Víctor. Hola, Benjamín. Bueno, Víctor Santiago. Antes de presentar a nuestro cuate Víctor Santiago, saludando aquí a Marcela. Buenas tardes, Marcela. ¿Cómo está, don Enrique? Buenas tardes. Bien. Platíquenos a ver qué novedades hay. Pues. Ninguna, todo bien. Eso es malo, ¿verdad? Sí. Sí, ya cuando no hay novedades. No, ahí sí. Mes de febrero del amor y la amistad y se nos casa la jovencita del Cente. Ah, sí, es cierto, con un señor 36 años más joven que ella, ¿verdad? El amor. El amor todo lo puede. Bueno, ni siquiera 37, hombre. Y el billete también. Y switch. Y también sí. Saludando aquí a nuestro compañero Juan Pablo. Juan Pablo, qué gusto, ¿cómo estás, man? Pues ya de vuelta después de las vacaciones del COVID. Órale. Sí, aquí el comentario era que por primera vez en tu vida habías dado positivo, ¿es cierto eso? Es por primera vez en tu vida. No te puedo decir quién dijo eso. Bueno, le voy una mirada discreta. Bueno, sí. Dicen que el 2022 es el año más buena onda porque todo el mundo está de positivo. Órale. Bueno, pues, qué bueno. Y ahora sí. ¿No eres positivo? Vamos a pedirle. Bueno, afortunadamente a muchos no nos ha llegado. No nos ha llegado. Yo he sido de las afortunadas que no he tenido que pasar por esa penosa enfermedad, pero bueno. Vamos a tener que pedirle a nuestro invitado que tome la formalidad del caso para que atienda su bienvenida. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Cómo estás? Pues muy bien, gracias por haberme invitado de nuevo. No, pues hay que agradecer a todo el grupo a que estás entre nuestros cuates, ¿verdad? Así es, ¿no? Entonces, qué bueno que nos visitas. Y el tema de hoy, pues se va a referir a las boticas, a las boticas. Porque han de saber nuestros escuchantes que Víctor tiene una de las boticas, si no la más antigua, de las más antiguas de Guadalajara. ¿Estoy en lo correcto, Víctor? Hay otras más antiguas. La de sí, es lo que dije. De las sobrevivientes. Sí. Entonces, a ver, para entrar en materia, vamos por el número uno. ¿Qué es una botica? Para que entiendan los que nos están escuchando, ¿qué es una botica? Una botica es Acércate poquito, por favor. Sí, cómo no. Pues hay tres diferentes farmacias. Farmacias, boticas y droguerías. Ahora ya se separaron otros giros. Que antes eran todos de la botica. Ok. Tlapalería, farmacia, droguería y perfumería. No me digas, entonces también las tlapalerías entran ahí, ¿por qué? Entraban antes en las droguerías. ¿Y cuál es la explicación? A ver. La explicación, pues, el tiner para drogarse y esas ondas. Sí. Sí, el 5000, ¿verdad? Licor alcanforado, ¿no? También vendían en las tlapalerías, ¿no? Sí, sí. Alcohol alcanforado. El licor en que... Ay, ya estoy... Unos cuantos grados de alcohol y diferencia con lo dulce. Con eso. Pero al final es lo mismo. Pero es alcanfor. Órale, entonces antes estaba todo reunido, ya se empezó a separar, pero todavía quedan sobrevivientes de ese giro que son las boticas. Nosotros seguimos entonces, vendiendo todo. Ok, ya apartamos a los gachos. Ajá. Ahora vámonos a las boticas. ¿Qué es una botica otra vez? Una botica. ¿Qué nos vende la botica, pues, propiamente? ¿Qué nos ofrece? Compra, venta de productos químicos, farmacéuticos y de perfumería. Órale. Porque yo tenía mi propia versión de eso, ¿eh? Que es un lugar donde te venden brebajes, ungüentos, sí, pócimas, extractos, pomadas. Sí, hombre, sortilegios. Unos sacados de la manga, otros sacados del formulario. Ok, entonces ya, bueno, ya dimos más o menos cómo es la onda. Pero, a ver, yo en lo personal padezco de algo, ¿verdad? Como el chiste, ¿verdad? ¿Qué padezco, doctor? Un osito de peluche. No, a ver, tengo un padecimiento, pues. Y ya fui con el doctor Celofán y con este, y, pum, pum, pum, pum, pum, y resulta que ahí mi comadre o mi compadre allá del pueblo me dicen, oye, no seas güey, vete a la botica o haz esto y con eso te vas a aliviar. Entonces, ahí sí tengo que acudir a la botica. Si tiene alguna formulación ya lista, nosotros se la preparamos. Ok. Antes se daba consulta, ya no. Ah, ya. Ya no se maneja. Por eso estoy aquí con la comadre, ¿verdad? Para que ella nos diga, sí. Haz esto. Usted llega, me pide los ingredientes y yo se los vendo, pero o sea, como a consultarme, ya no. Ok, entonces, a ver, las farmacias deben de tener un responsable químico. Sí. Si estamos en lo correcto. Bien, las boticas también. Farmacobiólogo. Sí. Así, las boticas también. Las boticas también. Órale. De hecho, ahorita ya no existe el giro de botica en el ayuntamiento. Ya nada más es farmacia y droguería. O droguería, separado. Entonces ya no estamos en ese ranking, pues ya no hay licencia para una botica. Licencia para botica ya no hay. Válgame Dios. La de nosotros está porque es antigua. Todavía la tenemos. ¡Órale! Pero ya no hay nuevos giros para... No se puede abrir un nuevo giro como botica. No. Tendría que ser o como farmacia de droguería o droguería. O farmacia naturista. Ajá. ¡Órale! Oye, pues está suave el asunto, pero... Una reminiscencia de la alquimia, ¿no? Sí, sí, algo así, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba el alquimista ese famoso? Ahorita se me escapó el nombre. Como que solo recuerdo al de... el que aparecía mencionado en Harry Potter, ¿no? Sí. Sí. Hola, Víctor. Adelante, adelante. También. Bienvenido. Aquí tenemos otro Víctor, entre Víctor te veas. Sí, hombre, esa sentencia bíblica sigue fatal. No, ahorita lo hacemos en relevos australianos, Víctor. Te cedo mi lugar al ratito. ¿Sale? Sí. Bueno, entonces, no hombre, era el que quería transmutar el oro, hacer el famoso... Sí, convertir, bueno, encontrar precisamente, ¿no? La piedra filosófica, la piedra que permitía sí, transformar todas las sustancias en oro. Sí, sí, sí, algo así. Entonces, sí, Víctor tiene algo de eso, ¿no? Esperemos. Esperemos que sí, hay que ir a averiguar. Ya, bueno, yo sí, como el yo sí. El toque de Midas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno... Yo ya comprobé, son buenos productos, ¿eh? Sí, recomendables. Gracias. Órale. Te esperamos pronto ahí. Sí, ¿verdad? Hace tiempo que no voy. Sí. ¿Y hay crédito? Sí. Esa es la pregunta, así, así de rápido. Para los amigos, sí. Órale. Bueno, a ver, vamos a continuar. Entonces ya vamos bien, ¿verdad? Ahora, tengo otra pregunta. La botica de tu familia, Víctor, ¿de qué año? Mi papá, ¿en qué año se estableció? La abrió en 1938. ¡Órale! ¿Aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Ah, ¡órale! Era muy pequeña, la tenía en las afueras de la ciudad, allá en lo que ahorita es Circunvalación Belisario. Uh-huh. Allá por el Canal 6. Por el Canal 6. Que ya no quedó ni en 5, ¿verdad? Ya, no. Ya desapareció. Desapareció, sí, quedó, por completo. Quedó en la Aurrera. Sí. Quedó en la Aurrera. Entonces ahí inició tu papá como boticario, tu papá era boticario, tu papá se dedicaba al arte de la botica, porque al fin y al cabo es un arte, sí, sí, o sea... Debe ser, ¿no? Sí, sí, de hecho mi papá era un artista de la botica. De la botica, sí. Últimamente sí. He estado leyendo sobre la profesionalización de las ciencias. Ajá. Y vemos que muchas, cuando aún no logran el estatus de ciencia, pasan por diferentes estadios. y pues uno de ellos es el un arte. ¿Y qué es el arte? Pues tener el dominio de pues todas las formas en las que se puede practicar esta, ¿no? Sí, es, claro. Tener el dominio, tener el conocimiento y poder dominarlo. Claro, porque no ha de ser fácil, simplemente es desde saber medir, saber contar, saber qué cantidad de ingredientes lleva tal cosa. Utilizar los instrumentos de medición y poder hacer los cálculos de manera adecuada. Ajá. No sé si igual que hoy, que hay muchos medicamentos que se recomiendan a partir de la cantidad del peso de la persona. Uh-huh. De ahí se hace una ecuación y se saca... Una regla de tres. Le tocan tantos miligramos de tal producto para que la sustancia activa pueda funcionar, ¿no? Es lo mismo en las boticas, o sea, cuando tú preparas un medicamento, creo que ahora ya no pueden preparar medicamentos, ¿verdad? Ahorita ya no. Ajá, pero en su momento cuando lo hacían, también tenían que llevar esa reglamentación. Sí, se preparaban en forma de cápsulas, ajá, comprimidos o papeles. Ok. Los papeles eran unos sobrecitos. Ajá. Donde poníamos el polvito. Donde le aspirabas bien gacho al polvito. Y parecido. Sí. Pero ese era curativo. Como Maradona, ¿verdad? Cuando el mundial. Cuando mencionó papeles. A ver, orden aquí en la sala. Una llamada. Lo primero que pensé fue en esas experiencias en las que mojaban el papel con LSD y se lo iban comiendo a pedacitos, para mantener la sustancia activa de manera permanente. Pero entonces dices que guardaban la sustancia en papelitos. Ajá, y ese papelito lo vaciaban. Hasta que les cayó la PGR y ya valió. Un tecito y ajá, se tomaban. De ajá, hecho, todavía se vende el bismuto así, pero okay, en bolsas estéril, ajá, de otro tipo de envoltura. Pero se sigue vendiendo la misma cantidad. Que correspondía prácticamente a la dosis. A la dosis, a un miligramo. Órale, entonces hasta que llegó la fiscalía y acordonó ahí la zona y ya se acabó ese negocio. Hasta que llegó. No, precisamente. No fue eso. No, pues es que hay una reglamentación entre farmacias que son las encargadas de vender los medicamentos. Y ya los medicamentos los quitaron del aire. Los medicamentos ya vienen con sus gramos o miligramos desde la fábrica. O sea, y siguiendo una reglamentación, fue que en ese carácter es de una norma internacional. Ah, luego hay una COFEPRIS que viene a homogeneizar y autorizar el tipo de medicamentos, uh-huh, la forma en que se producen, la forma en que se distribuye, uh-huh, y que fue prácticamente este sentido de quiero decirlo así, este sentido de cientificizar la medicina, uh-huh, volverla una medicina moderna, pues forma parte de todo este trabajo que se han realizado los institutos normalizadores o reguladores, y que eso es lo que supongo ha evitado que las boticas continúen haciendo la labor que realizaban, no sé, hace 30, 50 años. ¿Cuándo dejaste o dejaron ahí en tu botica de hacer medicamentos? 1994. ¿Cuándo ya se reglamentó? Sí. Y entonces nada más haces ya tus... Ya no se hacían extractos, tinturas, ya nada de eso. Ajá. Solamente se pueden fabricar ahorita cremas, pomadas, lociones, lo que es cosmética, la línea cosmética de la botica es lo que sigue actualmente. Oye, Víctor, y en la herbolaria, porque creo que también en la herbolaria existen varios entre mitos y verdades, y aparte también la COFEPRIS está sobre el manejo de las hierbas. Sí. ¿Tú también manejas hierbas o también tienes reglamentado eso? Está reglamentado. Ay, ya no vendemos nada para consumo humano. Ok. Ni mota, ni esos hombres. No, eso menos. Ah, no, solo. Oye, pues qué mala onda. Pero, por ejemplo, ¿tú utilizas ciertas hierbas para qué? Pues, como romero, como de uso externo. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo para después del parto, se prepara una loción. ¡Órale! Con plantas medicinales que vienen siendo romero, uh-huh, ruda. Hay una planta que se llama alcanfor, uh-huh, árnica, cola de caballo. Todo se mezcla, se hace una tintura macerada. Uh-huh. Y eso sirve pues para las mujeres después del parto, que no se queden la piel flácida. Exacto. La frialdad, uh-huh, evita dolores que antes se llamaban intuertos, ahora no sé cómo se le denomina ese tipo de dolor. Sí. Sigue siendo el mismo nombre. Sí, sigue siendo el mismo nombre, el intuerto, que es el acomodo de los órganos después del parto. Sí, y que forma parte de los dolores después del parto, ¿no? Sí. Como decía, ¿quién era? ¿El Quijote? Vamos a deshacer intuertos. Intuertos, ajá. Sí, son muy dolorosos. Sí. Sí. Entonces tú fabricas ese tipo de lociones para después del parto. Para uso externo. Y por ejemplo, para las caídas, los moretones y las torceduras. Ah, para eso hacemos pomada de árnica. Órale. Y desbaratas moretones. Ajá. Y para el mal de amores. Ay, de veras, para el mal de amores que tienes. ¿A qué? No, es que sabes que, sí es cierto, puedes llegar a una botica y decir, tengo mal de amor, pero hablando de un sentido emocional a nivel profesional. No, a nivel psicológico, o sea, cuando alguien sufre un mal de amores no es mi caso, que en realidad si se llega a somatizar ese dolor. Pues me duele el corazón, no es que te duele el corazón, te duele el pecho, la ansiedad que tienes en ese momento por la pérdida de aprensión. Pero me imagino que también llega la gente por un mal de amores, ¿te ha llegado? Sí. Por una esencia de violetas. Ay, ¿de esa de qué se trata? Ajá, esa esencia de violetas, no sé cómo la recomiendan los que manejan el Reiki. Ajá. Es untada, se pone bajo los codos. De la otra persona. De la persona que de la persona afectada, mal de amores. Que tiene el mal de amores. Ah, no, yo pensaba que la que nos lo está causando, ¿no? Para eso hay que preguntarle, insisto, a la señora Elvester, que supongo que es la que hace el mejor agua de calzón del país. Sí, es la de los amarres, es la de los amarres, esa señora. Sí. Oye, de veras, ¿también te han llegado a pedir algo para hacer amarres? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y también qué les ofreces? No, yo no les ofrezco nada, nada más lo que me pidan. Ahí tenemos de todo. Y principalmente el amoníaco es lo que la gente llega buscando. Amoníaco para amarres. Para amarres, amoníaco, aceite esencial de sándalo. De sándalo. Sándalo. Yo dije de sándalo presente. Hay otros que llegan pidiendo pachole. Pachole. No pacholas, pachol. Pachol, ¿qué es? Sí, es una hierba, ¿no? Es una esencia. Ah, ok. Una esencia para disimular el olor a cigarro y a marihuana. ¿Qué nos habrá querido decir? Y a la moto. ¿Sabe que venimos de la Facultad de Filosofía y Hierbas? De Filosofía y Hierbas. Y estudiamos historia en el pasto. Y la hierba se movía. Pues no, se fumaba. Es que eso que usted comenta, cuando fuimos nosotros a la universidad no se usaba eso, allá era otro, no sé ahora, no, luego se ya usaba está. ¿Qué? A ver, vamos. Ir a la hierba se movía. Ah. Cuando nosotros estábamos en la universidad eso no se usaba. No me diga. Entonces, no. Era algo así como el jardín de las delicias. Era como el jardín de las delicias. Sí. Para eso estaban los jardines de derecho. Pero aquí en filosofía no, eso no. Ahí la hierba se quemaba y se quemaba. Ah, bueno. Pero ahora que se fueron a los belenes, ni idea. Vi una fotografía hace unos días, ya hay pasto. Ah, qué bueno, porque yo la última vez que fui no había. Parecía desierto. Sí, horrible, pero bueno. No, así que en aquellos tiempos había campos con maíz. A mediados de siglo. Sí, por ahí en el 32. Más o menos. Así que te pide. Es que eso es bien interesante porque la gente va a las boticas por remedios ancestrales, se pudiera decir, porque hay gente que tiene mucha fe en lo que ustedes hacen. Claro. Y está comprobado, ¿no? Por eso decía que sí es como una reminiscencia de la alquimia. Claro. En la que pues tú vas con el alquimista y te prepara algo para que te sientas mejor. Sí. Y que van mezclados conocimientos de herbolaria, de química, de quizás psicología, por lo que nos comenta, de curar estos males de amores. Sí. De aliviar la opresión en la persona. Pues forma parte también de un conocimiento universal, de un conocimiento general. Y que pues lamentablemente ahora con la normalización de los medicamentos, pues nos están haciendo que se pierda esta tradición. Sí, claro, porque pues las boticas aquí, sobre todo en esta zona de la Nueva Galicia, lo hemos visto que fue lo primero que se instauró aquí en Guadalajara como como medicina. Como medicina. No, no sé si recuerdas los documentos de las ¿cómo se llama? De la epidemia esta de la bola. Sí. Que cada cuartel tenía su botica donde todos iban a surtir sus medicamentos con la prescripción del médico. Con la prescripción del médico. Y aquí en el Hospital Civil, bueno, en aquel entonces el Hospital Real de San Miguel tenía su propia botica. Y había un boticario que se encargaba de llevar ciertos medicamentos a la cama del paciente. Creo que todavía se hace esa práctica, ¿eh? Hasta la fecha, nomás que ahora pues ya es farmacia. Ahorita que dijo eso me acordé de un chiste, ¿verdad? Yo estaba chavalito y mi hermano, estábamos ahí acostados y ya pasaba y luego nos veía y decía, mira, la botica abierta y el boticario dormido. Se refería al zipper del pantalón, ¿verdad? Así lo dice. Muy bien, bueno, Víctor, vamos a continuar, porque a mí me interesa eso del mal de amores, o sea, que la gente te pida para un amarre, o sea, y que vaya a una botica. Se sigue mezclando esta la magia, parte de la magia con la ciencia. La magia con la ciencia. Y pero a ti, ¿qué es lo que más te pide? Con el conocimiento, ¿no? Sí, es conocimiento. Sí, porque, sí. Porque la gente antigua sí tenía conocimiento, pero no estaba como ahora, ¿no? Por la medicina. No era científico. No era científico, entonces era empírico, pues. Y eso lo ponían en práctica. Y es interesante cómo las boticas, pues fueron nuestras primeras farmacias. Pues no estaba la farmacia Guadalajara, ni la Levi, ni la no sé cuántas han pasado por aquí. Espero que nos den regalía por ese comercial. Sí, que nos manden unas chelas, ya venden chelas también, sí, ¿no? Porque son medicinales. Sí. ¿A poco no alivia la sed una cerveza bien fría? Sí, claro. ¿Claro? Y para el mal de amores también es muy recomendable. Y se ponen bien chucos y se acuerdan. A ver, de la platícanos, prenda amada. ¿Y qué es lo que más te solicita la gente? Órale. La línea cosmética. Ok. De belleza, pues. De belleza. Para la arruguita, para la manchita. Ajá. Para el pelo, para que se ponga más bonito. Ajá. Órale. Para los callos, ¿no? Okay. También. Para los callos. Vale. Para que los piecitos siempre estén bonitos. Estén bonitos. Órale, okay. Callos mezquinos. ¿Qué más hay por ahí? Verrugas. ¿Y si son buenos? Claro. Esa es la pregunta, ¿verdad? También hasta para los piojos tenemos. Ah, los piojos. No, esos los erradiqué. Un hermano mío llevó la plaga ahí a la casa. Con DDT los exterminamos. Antes era la única pandemia que había, ¿verdad? Sí, sí, pero creo que a raíz de que... En las escuelas, ¿no? Los niños ya no fueron a la escuela bajo la epidemia de piojos. Porque ya los niños no iban a la escuela. O sea, ahora que regresan, pues yo creo que van a resurgir. Vuelven. Pero los eliminas en forma de champú. ¿De crema o cómo? De crema. Oh. ¿A los piojos? Se hace un remedio antiguo. Ajá. Que todavía se sigue haciendo. Es manteca de cerdo. ¡Órale! No des la receta. Que vayan y lo consuman. Que vayan y lo consumen. Sí. Sí, no, que vayan. No, pero puede pero si no sin sabes... Sin señalar cantidades. Sin señalar cantidades y además la receta secreta, porque me imagino que una botica tiene su secreta receta. Además la magia su receta manos. Secreta. Claro. Exacto. La energía que le pones a la energía y la intención que le pones a la hora de preparar. A veces me siento como el personaje de los pitufos, este que se llamaba Gargamel. Órale. Mira, bueno, Víctor, lindo. Mi mamá tenía un remedio muy sencillo para los piojos. Sencillo. Así, bichi, te me vas a meter a bañar. Cierra los ojos con la bomba aquella que del DDT. ¿Del Flea? Sí, la cabeza, nos ponía una bolsa de plástico, nos la amarraba y nos metía ahí. La de Oco es un bombazo. Y nos ponían al sol. Y nos ponían un ratito al sol. Y nos ponían un rato al sol para que se murieran. Así se iban los piojos. Yo no tuve ese problema. No, yo sí, porque no, te digo que mi hermano en la escuela. Yo que ya tenías, iba a la secundaria. Tenías el boticario. Claro. Una plaga espantosa. Yo no tenía boticario en casa, pues a mí me los exterminaron con Oco es un bombazo. y con jabón del perro agradecido. Eso, chico. Pero así. Pero pues tú teniendo el alquimista en tu casa y a la mano, pues imagínate. Sí. Mi papá nos hacía una solución de lindano al 1%. Ajá. Y adiós piojos con una aplicación. Ahorita ya está prohibido el lindano. ¿Por qué? Es altamente venenoso. Pero antes a la gente no le pasaba nada. Pues no. Pues porque la gente antes era ahora generación de cristal. De cristal. No veas porque te da esto y no porque te da el otro. Y ya, a nosotros ya no nos ponían de todo, no. Y no nos pasaba nada. Sí. Sí. Éramos todo terreno. Sí. Éramos como semillas, ¿no? Nada más las echan a la tierra y crezcan. Exacto. Sí, así de fácil, ¿no? Te salías a la calle y los carros y uno corriendo en la calle. ¿Cuál era el problema? Y luego andabas en la bicicleta sin casco y sin rodilleras o en los patines. Y ahora, ay, no, que las medidas de protección y ay, no, que la sillita del bebé. Nosotros, mi papá no subía el carro, todos atrás, órale. No, no nos pasaba nada. Todos los que cupieran. Sí, o sea, en un bocho, imagínate cómo iban. 11 personas sí, en bocho. Sí, todos en un bocho, sí. Como carrito de payasos. Una vez en Vallarta, sí. Mi papá rentó un carro y así, pero, estábamos pero, en la playa. Pero, y ahora, no, que la sillita del bebé, que la quién sabe qué, que no sé cuánto. Y como dices tú, la sustancia esa que dices que ahora que está prohibida, que porque Laura, es, ¿no? Que, no, es como dices. Lindano. Que ahora es venenoso y que a ustedes les quitaban los piojos con eso. O sea, y aquí estás. Y aquí estoy. Sí. Sencillamente, ¿no? Muchas de las recetas de siglo XIX, principios del XX, contenían mercurio. Como sustancia activa para eliminar los males. ¿Perdón? Sí, entonces, recuerdo que hay un pintor, bueno, hubo un pintor que usaba mucho el calomel. Ajá. Para blanquear su piel. Y murió de envenenamiento por protocloruro de mercurio, que es lo que contiene. Pues era lo que usaban las reinas para blanquearse. Sí. Sí, pues se blanqueaban y pues con puro mercurio. Y es que así eran los cosméticos. De ese usaron para poner a dormir a Juan Pablo I. Sí. ¿Mercurio? Mercurio. Sí. En pequeñas dosis, ¿verdad? Se lo van dosificando y luego pelas, ya lo vas a hacer chaclazo y no pasó nada. ¿De qué se murió? De lo malo que se vio. Bueno, nos vamos a la rola, Marci. Escogimos tu rola. ¿Qué rola eligieron? Ah, de veras, es que luego decimos que escoger, ya, ¿no? Porque luego uno nunca sabe qué escoger. Así es. No. Yo sí. yo sí supe elegir sí, mi se rola. Presumido. Oye, presumiendo aquí delante de los pobres. Sí, luego aquí uno acá, no. Uno nunca sabe qué escoger. Lo malo, y mejor. ¡Oh! Pausa. Y mejor. ¿Qué rola elegimos, a ver, pues? ¿Qué elegir? Elegimos la canción de Loco Valdés que se llama... ¿El médico brujo? El médico brujo. Ah, médico brujo. Bueno, pues hay que pedirle a Carlitos que nos haga favor de producción de llevarnos con esa rola. Y regresamos en un ratito, ¿no? Porque está bueno el asuntacho. Un brujo brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Un brujo que es doctor, mi amor, le fui a llorar. Y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar, favor de... Al brujo confesé tus legendidos, al brujo confesé tu diablo Hitler, y él dijo, Juan Brujo, te voy a aconsejar favor de... Hoy, ay, tú decías ven, pero jamás decías cuánto, te reías de mi pobre corazón. Y tú ves que cruzó los siete mares preguntando, y el brujo... Me dio la solución. Mi amigo el brujo hoy me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo hoy me dijo vodka laica. Sputnik, Hart, Stalin, Frog, Stalin, Pim, favor de... Tú decías Pim, pero jamás decías cuándo. Te reías de mi pobre corazonzote. Tuve que cruzar los siete mares preguntando y el brujo al fin me dio la solución. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hacer. Mi amigo el brujo fue y me dijo cómo hablar. Yo pobre y salí solita es un lobo a favor de... Listos, pues ya estamos aquí de regreso hablando con Víctor Santiago sobre las boticas. Y ahorita hace su arribo con nosotros desde la hermana República de Chile. Sí, él es chileno de Chile. Órale, lo que pasa es que este programa es en relevos australianos y voy a ceder mi lugar a Víctor Monita, nuestro cuate, y aquí continuamos, ¿sale? Adelante, Marce. Muy bien, para entrar en contexto, estamos hablando sobre las boticas aquí en Guadalajara, especialmente la botica que tiene Víctor. La botica del ángel. La botica del ángel. Y nos comentabas que también allá en Chile también hay boticas. Sí, de hecho en mi ciudad. Hola, ¿cómo están? Qué buenas gusto. Tardes, buenas tardes, Víctor. Un gusto. Buenas tardes, Víctor. Gracias, me estoy sumando así como de refilón. Así. Está bien, bienvenido. Y somos un programa multidisciplinario. Así es. Entonces, bienvenido siempre. Sí, en Chile hay botica antiquísima. En la ciudad donde yo vivo, en uh-huh. la región de Atacama, existe la botica, una de las más antiguas del país, y perteneció a la señora Griselda Hinojosa, uh-huh. que además fue la primera... bioquímica de Chile. Okay. En un momento en donde tuvo que postular para poder entrar a la Universidad de Chile a estudiar bioquímica y no la querían dejar titularse. Entonces tuvo que hacer un trámite, incluso llegar al presidente de la República para poder salir de la carrera. Y ella es la primera mujer que instala una botica en la ciudad de Copiapó. Uh-huh. Y desarrolla este negocio. Además, uh-huh. viene siendo una de las primeras mujeres empresarias y la primera mujer que tiene un automóvil en la ciudad. Wow. Todos los automóviles eran manejados por hombres. Entonces, entonces perdón la interrupción. Sí, sí. Es una botica reciente. Digo, pensando en automóviles, escuela de química, ajá. Estoy pensando que la tradición es 1900, por ahí. Más cercana. No sé si antes de esta se conozca de alguna otra botica anterior. Digo, es que a diferencia de las que hay acá o de las que aparecieron aquí en la Nueva Galicia, que estamos hablando de algunas del siglo XVII. Wow. Entonces es una tradición aquí muy antigua y no sé, me sorprende, quizás en la ciudad de... Allá en Chile, yo sé que hay boticas iniciales en Santiago de Chile y en Valparaíso, sobre todo, uh-huh, porque tenían el tema del comercio de portuario. Uh-huh. Entonces, pero de verdad, así como conocer algún punto de boticas en ese lugar, no. Pero lo único que conozco es como esta mujer que es la primera que instala una botica en Chile. ¿En qué año fue? Eso fue en 1904, por ahí. Ah, ok. Sí. Ya bastantes años. Sí, o sea, bastante más reciente. Uh-huh. Y también es el uso como las boticas que hay aquí, me imagino que es el mismo procedimiento que preparan o preparaban medicamentos, no sé si allá en Chile esté reglamentada la medicación a través de las boticas, porque pues aquí en México sí está reglamentada. Lo que yo sabía era que en su momento los boticarios boticario y lo eran tenían que ser especialistas en química, uh-huh, y que eran ellos los que tienen que saber qué cantidad de elementos se ponen en un medicamento. Sí. Hoy día eso lo hacen los médicos en Chile, uh-huh, y de alguna manera el bioquímico ha quedado en un segundo y tercer lugar de desarrollo en cuanto a la farmacia, que hoy día se llama. Entonces, en la farmacia existe un bioquímico, pero ya no tiene como una incidencia tan fuerte, porque todos vienen de los medicamentos dados desde el extranjero. Los laboratorios, entonces viene todo ya armado. Entonces, lo único que dicen, están ahí como para casi ordenar el espacio, casi darle como una administración a los lugares, pero... antiguamente, claro, eran los que estaban fabricando los medicamentos. Pero también Chile llevó por muchos años el desarrollo de la medicina de plantas. Entonces, la herbolaria. Claro, la herbolaria. Y esto provocó también que de alguna forma existieran, por ejemplo, los grupos precolombinos, uh-huh, los naturales de la zona conocieran mucho más la medicina local. Pero por eso también fue tanto el auge también de ellos, que fueron un poco anulados a través de la como al pasar el tiempo. Por ejemplo, en 1925 aparece una nueva constitución en Chile y normaliza todo el tema de estos negocios, porque ya no estaba volviendo un negocio la venta del medicamento, pero ya no podían existir estos grupos que estaban haciendo medicación a través de la medicina natural. Y la medicina natural. Entonces, finalmente, como que se establecen todos los negocios, se les da como una mirada mucho más institucional. Recaudatoria. Claro. Sí, tiene que ser. Igual aquí, me imagino que también en tu caso es lo mismo, ¿no? Sí. Sí. De plantas medicinales hay muchas muy buenas y potentes que están prohibidas por la Secretaría de Salud. Ajá. A causa de que hay farmacéuticas que lo están fabricando de patente y pues ellos tienen los derechos. No hay que competir. No, tú puedes. No puedes competir, no puedes competir, de hecho. Porque bueno, aquí las boticas, pues sabemos que el doctor Ad también fue herbolario y fue boticario, ya tenía una botica, ¿no? Sí, su hijo. El hijo del doctor Atl. El doctor Atl. El boticario. Oh. De hecho, fue químico farmacobiólogo. Ajá. Y muy amigo de mi papá. ¿Ah, sí? Sí. Pues qué interesante. ¿Y él dónde tenía su botica? El doctor Atl la tenía, el hijo del doctor Atl estaba en Pedro Moreno y Degollado. Ah, por dentro de Degollado. Esquina del convento. Ah, mira. De San Agustín. Ah. Ahí estaba la botica de... Obviamente ya no existe esa área, es la que tumbaron para hacer sí, la Plaza de la Liberación, ¿no? Ahí está. Ahí está todavía en la Plaza Tapatía. Hay un lugar que se llama la Casa del Hortelano, que es, casi vendían lo mismo. Ah. Todavía existe ese rinconcito ahí. Y ahorita que dices hortelano, ¿también ustedes venden productos para plantas o no? Sí, también. ¿También? O sea, para que tu plantita crezca fuera. Sí, para aumentarla, sí. para todo tenemos. Wow, o sea, uno cree que nada más las boticas son para el... Para beneficio humano. Para beneficio humano. También para los animales. para las plantas, para hasta para el medio ambiente, para purificar el agua. Y por ejemplo, para los animales, ¿qué hay? Pues vendemos como algún animalito que tenga sarna, también los veterinarios me escriben la fórmula y se lo preparo, una crema con vaselina, azufre y bálsamo del Perú. Okay. Eso es para quitarles la sarna a los animales, a los perritos. Sobre todo pues aquí en la ciudad es a lo que los que sufren más de esas afecciones, ajá, los perritos y los gatos. Okay. Interesante, o sea, porque uno pensaría que la botica nada más es para consumo humano. Digo, nos abre en estos momentos el abanico de opciones para incluso para hacer consulta de qué es lo que tiene para lo que tenemos en casa. Exacto. No sé, quizás mi perro siente, se lesionó. ¿Con qué poder hacerle una curación? ¿Cómo se le da el proceso de mejora? Ajá. Y por ejemplo, para las plantas, por ejemplo, hay plantas que se secan de las orillas o se queman. ¿Tú las puedes, sí, puedes dar para restaurarlas? Sí. Urea. Ok. Uh-huh. ¿Y esa se la pones nada más en la tierra? Un gramo de urea por cada 5 kilos de tierra. No, mira, sí, yo no sabía eso, o sea que... Sí, no, yo sabía que eso se conseguía, pero en tiendas agrícolas. Exacto. O sea, jamás pensaría en una botica para conseguirlo para las plantas de la casa. Sí. Ahora sí. La urea tiene muchos beneficios en el cuerpo humano, tanto como en los animales y en las plantas. ¿Qué es lo que tiene de beneficio? Es altamente humectante. Ok. Sirve para los callos. Ajá. Para los hongos de los pies. Uh-huh. Piel reseca. Ok. Espero que sea para que desaparezcan. Se los come. Esos no. No se los como. Sale en marzo. ¿Sale en marzo? A ver, aquí voy a llegar para hacerte una pregunta. ¿Cuál sería para el consumo humano el ungüento, medicamento, no sé, que tú hayas hecho? Lo más raro, ¿cuál es el remedio más raro que hayas hecho en la botica? Es una pomada que se hacía antiguamente de manteca de cerdo y aceite quemado de automóvil. ¿Aceite quemado de automóvil? Uh-huh. ¿Para? Para la sarna, precisamente. ¿En el humano? En el humano. Y fue prescrita por un médico dermatólogo. Yo nada más la realicé. Y tengo otra pregunta y no lo voy a estar interrumpiendo. Víctor, el domicilio de tu botica y nombre de tu botica... Por favor. ¿Cuándo sale? Por favor y gracias. Claro, ¿verdad? Que sí. Quiero. Es Botica del Ángel, calle Reforma 412, Colonia Centro de Guadalajara, Jalisco. ¿Algún punto de referencia para poder ubicarla? La antigua 15ª zona militar, que ahora es Secretaría de la Cultura. A una cuadra del Templo de Santa Mónica. Sí. A espaldas, precisamente. Espaldas del Templo de Santa Mónica. Y a cuadra y media de la prepa 1. De la gloriosa prepa de Jalisco. De la preparatoria de Jalisco. Entonces ahora ya sabemos que puedes ir a una botica por mal de amores. ¿Sí? Para hacer amarres. Para también. Quitarse los callos. Para quitarse los callos. Para que me baje el vientre. Embellecer el cabello. Embellecer el cabello. Ajá. Las uñas. Me imagino las que también tienes también. Tratamiento para las uñas. Sí, también. Wow. Se consiguen aceites esenciales. Para oler rico. Sí, para oler rico. Agua de rosas. Para los tratamientos de belleza. Si uno no es bonito es porque no quiere. Ahí está la Porque botica. Ahí está la botica está y la tenemos botica. Sí. Sí. Así. Y sea, también, si uno no hace amarres es porque no quiere. También. Sí, ya hasta me dio la receta. Yo insisto, para el amarre. Para los amarres hay que preguntarle a Elbaster. Prepara la mejor agua de calzón del mundo. Pero ¿quién va a querer tomarse un agua de calzón del Elbaster Gordillo? Se va a casar. Se va a casar. No, pero el chavo hoy o el día de mañana. No sé. Sé que se casa con un hombre 36 años más joven que ella. Día y noche le mal harían casarse con uno de su edad. Que no se le olvide. Pues sí, que pues que le dura. El Elbaster Gordillo No sé quién es. La ex lideresa del sindicato. Ya que salgamos del aire, te platicamos quién es. Podemos decir eso. Se puede decir eso. La ex lideresa de la CENTE. De la CENTE. La hija de Chucky. Sí. Se parecen mucho. Sí. Pero ella no necesitó de ir a la botica porque no sabía de la botica del Ángel. No, no. Tiene Villegas, ahí en su casa hay Villegas. Entonces por eso se va a casar con un hombre más joven. Me estaba acordando que el año 58 Juárez decreta que las plantas deberían ser ocupadas en todo México para el uso medicinal, ya que como estaba el país en quiebra, no había acceso a la salud, entonces uh-huh. vuelve a establecer la medicinal como algo propio del uh-huh. país, algo que estaba sumamente alejado en un momento, y con eso de alguna forma sustenta a través de la institución un patrimonio de todo el país. Yo no sé si eso lo hizo pensando en eso, pero lo hizo pensando de alguna manera de cómo desarrollaba algo que le hacía falta al país, que era la medicina, y de alguna forma contribuyó a que esto fuera en el futuro un patrimonio totalmente bien visto de México en el resto de Latinoamérica, y de alguna forma se asentara una base de la medicina, base de la salud. Sí. Exactamente, pero pues como bien dice Víctor, ya se posesionaron los laboratorios médicos de esa parte de la medicina, se puede decir, y ya aunque quieras no la puedes tocar, está patentada. Solo con las tiendas naturistas autorizadas, que también tienen medicina natural de patente. De patente, sí, pero pues porque ya hay un permiso, la COFEPRIS ya lo tiene reglamentado. Sí. Sí. Oye, Víctor, ¿y cómo le haces para descifrar la letra de los médicos que llegan a... Es que sí, es muy interesante eso. Es un don que tengo. ¿Cómo le haces? A ver, dime. Porque solo veo las líneas. Papá y yo tomamos cursos de paleografía, ya no sabemos si es procesal, si es... Eclesiástica, gótica, nomás no podemos entenderle. Como toda mi vida he estado en la botica, pues ya para mí ver un jeroglífico que parezca más o menos la palabra, por ejemplo, paracetamol, casi siempre la primera letra y la última es la que te son las que coinciden. Sí. Sí. Son las que me dan la pauta, y ya nada más al ver la fórmula, ya sin leerla, ya sé qué contiene. Oh, fabuloso. Porque sí. Sí te sabes la historia de por qué los médicos escriben feo. Sí, para que el paciente no entendiera, ¿verdad? Y ahora es un estatus, ¿eh? Ajá. Ahora el que es... entre los médicos escribir feo es un estatus. Y es que cuando pidieron que se comenzaran a hacer las recetas no en latín sino en español. En español. Entonces sí, eso permitía que las personas conocieran qué era lo que se les estaba medicando, y en una forma de vendetta lo que hicieron fue comenzar a escribir lo más horrible posible. Fue un capricho. Exacto. Y únicamente se entendiera entre el médico y el boticario en su momento. Ajá. Exactamente, y hasta la fecha sí es. Porque la idea de escribir, bueno, antes en latín, cuando ya deciden, ya no se escribe en latín. Porque antes escribir en latín en México, después de la independencia, sí, era de alguien culto. Entonces, ¿quién iba a saber latín? Bueno, el abogado, el médico y el literato. Y también el boticario. Y el sacerdote. El abogado, sí. Eran los que sabían latín. También, aparte. Y entonces, cuando escribían las recetas, obviamente en latín, pues la gente en común no lo sabía, pues no había problema. Pero cuando ya los obligan a escribir en español, pues para que el paciente no supiera que le estaban recetando, como dice Juan Pablo. Ajá. Entonces había que escribir feo para que nada más lo entendiera el boticario. El boticario. También es así, igual allá en Chile, me imagino. Sí, claro. Sí, sí. Sí, todavía hasta la fecha les traduzco las recetas. Ajá. Abajo de la letra del médico le escribo lo que... Lo que le están recetando. Lo que está recetando. Sí, es que le escriben el medicamento, pero aparte les escriben las indicaciones y no entienden los pacientes. ¿No? Sí. Y siempre se apoyan en el farmacéutico para poder tomarse su medicina correctamente. Ajá. y pues a mí me encanta hacerles la traducción. Qué bueno, porque tengo Juan Pablo y yo cursos y cursos de paleografía y nomás no entendemos. Podemos leer el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX y médico no. No, no médico, ese curso no lo hemos pasado. No. También tienen otro causa por la que escriben de ese modo. Es la velocidad con la que les dicta el maestro cuando están en sus clases de medicina. Y no es pretexto. A todos nos pasa. Ahora sí, pues sí. Pero no es pretexto, porque te voy a decir, también cuando estábamos Juan Pablo y yo en la universidad, los maestros no daban clase, no dictaban, pero uno Federico iba anotando. Federico Solórzano, pero tú escribías pero. Claro. Porque era tartamudo. Ah, sí. Sí, pero había maestros en los que hablaban y tú ibas anotando lo que ellos decían. Pero yo a veces que me encuentro mis cuadernos de la universidad digo, ay, pero aún así no escribo feo. Ajá. No, o sea, yo sí los veo, sí estaba mi letra pésima. No, yo pienso que ahora lo hacen como estatus. Sí, pero los médicos ahora lo hacen como estatus y no escriben feo, no eres un médico. Ajá. De hecho, en la última campaña presidencial de Chile, uh-huh, por Gabriel Boric, se hizo como una, así decía, por ejemplo, artistas por Boric, y salían cuadros, pinturas, y decía médicos por Boric, y era una firma así, todo mal escrito. Todo mal escrito. Lo único que se entendiera Boric. Sí, así son los médicos, bueno, pues ni modo, y y es la parte de ellos, es parte de su esencia. Sí. Muy bien, Víctor, ¿algo más que nos quieras aportar dentro de tu... tiempo nos trae. De que tu... sigan viniendo a la botica. Ah, órale. Muy bien. Eso, cuídense bueno. Mucho del COVID. Sí, a ver, sí. Aprovechando ahí, ¿para el COVID no hay nada? No, no tenemos nada. ¿Cómo? Tenemos cubrebocas y gel antibacterial nada más. Y jabón. Jabón. Jabón, claro. Órale, bueno, pues. Mira aquí, perdón, aquí me hacen una pregunta, dice. A ver, venga de ahí. Dicen, ocupo algo para dormir. Órale, pues tener sueño, ¿no? Claudia, primero hay que tener sueño, pero sí. Si no tienes sueño, vamos a preguntarle a Víctor, a ver. Fuera del aire. Ah, ya ves, entonces ahorita te decimos. Ahorita le mandamos, ¿sale? Saludos, Claudia, sí. Qué bueno que nos estás escuchando. Saludos, Claudia. Uh-huh. Ahorita te mandan un WhatsApp. Ahorita te mandamos un WhatsApp, pero sí. Cuando también ven a Guadalajara, yo sé, cuando vengas a Guadalajara, pues te llevo a la botica para que conozcas a Víctor y conozcas todos sus productos. Órale. Sí. Manzanilla y bienvenido. Manzanilla, sí, un tecito de manzanilla. Sí, un té de lechuga. De tila. Lechuga también. Lechuga. Sí. El tallo de la lechuga es muy beneficioso para dormir. Para dormir. Sí, sí. Hacer agua de eso. Un vaso de leche caliente, si también. No tiene intolerancia. Un vasito de leche caliente, ¿qué más? Un tecito, ¿no? Un té de hierbabuena y ya, no, de manzanilla, dijo Víctor, y de tila. De tila, pues. Sí. Y contar borreguitos, ¿no? Contar borreguitos también. Sí, contar bueno. Borreguito. Un masajito con alguna crema que tú vendas, se puede hacer masajitos, ¿no? ¿Tienes? Las manos curan. Dos caguamas. ¿Dos que vemos es con morrodillo? No, primero se las toma. Sí. Primero se las toma. Sí, pero también, o sea, las cremas ya, que tú vendes también sirven para hacer así masajito sí, relajante. Sí, tenemos aceite de almendras muy, muy beneficioso para el cuerpo. Ok. No, y aparte se te deja la piel bien... suavecita. Bien como suavecita. De Cleopatra. Sí. Ajá. Así es. Órale, pues les tengo una noticia. Eso, hemos tila, agotado el tiempo... Menta. Y tenemos que despedir el programa. Ah, tío. Quiero agradecerles a todos los que nos escucharon, los que nos escribieron y todos los presentes su aportación. Y pues empezamos como siempre con usted, Marcela. ¿Algún comentario, último comentario, por favor? Pues nada más agradecerle a los dos, Víctor. Órale. Porque los dos, ahora sí estoy entre los dos, Víctor. Entre Víctor TV. Yo. Cualquier mujer me puede envidiar. Órale. Y pues darle las gracias a los dos, sobre todo a ti, Víctor Santiago, que nos diste la oportunidad otra vez de estar otra vez aquí en el programa y darnos un panorama de lo que en realidad es la botica, porque pues nada más es, ay, la cremita para la cara y aquí, pero no, ya vi que hay de todo. Ahí de todo, como hay de todo como en botica. Así es. Órale, Víctor. No, agradecer como siempre la posibilidad de estar acá. Al contrario, un gusto. Ya pronto me devuelvo a mi país por un tiempo a y ver, ahí Marce, cuando les traigo algo de vuelta y les voy a traer un libro sobre medicina. Medicina herbolaria de la comunidad de Aguita, de un pueblo del norte de Chile, que acabamos de terminar y vamos a lanzar ahora en marzo en Chile. Más que tenemos una noticia, Marce tiene un amigo ahí en relaciones exteriores y te vas a botear para que no puedas salir del país. Ya dijimos que, a ver, ahí, ¿no? Víctor no puede salir del país porque no es de Chile, es de Macuspana. Órale, es macuspano. Es macuspano como cabecita de algodón. Órale. Entonces, y precisamente ahorita vamos al meeting, ¿verdad? De sí, Noroña. Vamos a ir al meeting. Juan Pablo. Víctor, pues si te vas a Chile, bueno, yo ya he estado viendo costos porque yo un día de estos también allá voy a caer, Sí, sale el Felipe Ángeles. Del aeropuerto de Felipe. Ya que esté inaugurado el aeropuerto para tomar un lanchile y llegar allá. ¿Qué dijo? Lanchile ya no existe. Fíjate para que veas que desde hace cuánto que no hago vuelos internacionales. Pues ya se llama LATAM. LATAM. Lanchile ya, pero. Lanchile, LATAM. Bueno, pues aquí está Juan Pablo. Los años 80, 90, Marcelo. Agradecer la presencia y que nos compartas tus conocimientos, que nos compartas acerca de lo que haces. En verdad, muchísimas gracias y un gusto estar de vuelta. Muchas gracias. Juan Pablo, el gusto es de nosotros. Y bueno, Víctor, pues agradecerte nuevamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy contentos aquí contigo. De nuevo. Y pues un cafetín o algo, o quieres ir al meeting con nosotros, hermanos. Vámonos al meeting. Pues ya vas. Pues ustedes le llegan al meeting. Yo, ahorita no quiero ir a las aglomeraciones. ¿Cómo va? Así es. Pues muchas gracias. Nos estamos viendo en 15 días, ¿sale? En 15 días aquí nos vemos. Gracias y nos vamos con nuestra rolita. Thank you.